A Belén, pastores, vamos sin tardar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, vamos sin tardar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Ha nacido ya, ha nacido ya. Vámonos, pastores, que el Dios celestial tiene por morada un pobre portal. Encima de pajas tendidito está. Ay, el pobrecito, ¿cómo llorará? ¿Cómo llorará? ¿Cómo llorará? A Belén, pastores, vamos sin tardar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, vamos sin tardar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Ha nacido ya, ha nacido ya. En cuanto lleguemos, pastores, allá, de rodillas todos vamos a adorar. Vámonos alegres, marchémonos ya, que su linda madre nos esperará. Nos esperará. Nos esperará. A Belén, pastores, vamos sin tardar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, vamos sin tardar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Ha nacido ya, ha nacido.